Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a una continuación de nuestro estudio acerca de cómo de hacer amigos de Jesús. Ya hemos hablado acerca del poder, del testimonio personal, entre otras cosas. En esta ocasión vamos a estudiar un poder que Dios desea que tomemos, que está a nuestro alcance. El poder de la oración. Especialmente interceder por otros. Y quiero dar la bienvenida al doctor Sergio de Sena, que nos va a ayudar para comprender un poco mejor este asunto de vital importancia para la vida, para el crecimiento y para mantenimiento de la vida espiritual del cristiano. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias, Miguel. ¿Está contento? Sí, muy contento estoy porque una vez más el Señor me da el privilegio de estar en este lugar donde vamos a mirar lo que es la palabra de Dios y lo que es pertinente a la oración, el cual es el maná de la vida. Amén. Doctor, ¿quiere hacer una oración con nuestros televidentes antes de poder escudriñar este estudio? Cómo no, con gusto. Oramos. Señor y eterno Padre que estás en los cielos, te queremos dar muchas gracias porque hasta aquí has llegado tu sostén. Nos has dado la vida y ahora, Señor, tú has tenido como proyecto el que nosotros estemos aquí para discutir tu santa palabra. Hablaremos sobre la oración, Señor, y cómo alcanzar a otros. Pero gracias, porque no solamente nos mira a nosotros, sino que tú nos pones a nosotros también a que trabajemos igual que tú para alcanzar a aquellos que también han de venir a tu reino. Danos el discernimiento y la sabiduría. Y a los corazones que nos van a escuchar allá afuera, Señor, prepáralos para que estas palabras caigan en una tierra fértil, en un corazón dispuesto a orar más para tener una amistad verdadera contigo. Te rogamos estos favores en el nombre de Jesús, que es santo. Amén. Amén. Veamos lo que nos dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a hablar acerca de la oración, doctor Sergio. Pero primero, definamos en término y en práctica qué es la oración. Y puede hacer una pequeña también reflexión acerca de la diferencia entre orar y rezar. Ok, muy bien. Sí, Miguel, con gusto. Primero quiero decir antes de contestar la pregunta, Miguel, es que de acuerdo al texto que leíste, que es Santiago 5:16... lo primero que Dios quiere es que nosotros estemos sanos. ¿De qué sería la pregunta? Ciertamente. Tenemos que estar sanos y para estar sanos tenemos que tener una relación íntima con Dios. Tenemos que tener una alimentación permanente que viene de Él. Tenemos que tener esa sanidad. Entonces, después de estar sanos, entonces el Espíritu de Dios que vamos a pedir de la oración podrá encontrar un lugar en nuestras vidas. Para que entonces, transformándonos, nosotros podamos actuar acordemente. Y es, Miguel, lo que ocurrió con la iglesia de del Nuevo Testamento. Entonces, pero antes de entrar a esa parte, permíteme entonces darte respuesta a lo que es la oración y cuál es la diferencia de la oración y el rezo. Mira, Miguel, encontramos en el libro de Jeremías 27:18, cuando miramos la palabra oración e interceder, encontramos la palabra en hebreo praga o paga. Esta palabra nos dice que puede significar rogar, puede significar pedir, puede significar allegarse a alguien. Pero también nos dice que esa palabra puede significar interceder. Ya la palabra interceder no se trata de mí, de mi salvación, de mi intimidad con Dios, sino que voy a interceder por otro que a Dios también le interesa que esté allegado a Él a través de la oración. Y si todos hiciéramos eso, estuviéramos junto con el Señor a través de la oración e intercedemos por los demás, entonces ya el Evangelio hubiera llegado a su fin y ya Jesús hubiera venido. Pero entonces, para hacer la diferencia entre la oración y lo que es el rezo, podemos mirar entonces que la palabra paga, como mencionaba, tiene que ver con venir y postrarse ante uno que es superior a uno mismo, ante uno que uno considera como un Dios, ante uno que uno considera que es iluminado, ante uno que puede poner en nosotros un espíritu mayor, ante uno que puede transformarnos para que podamos bendecir a otros. Y ahí tenemos lo que es la oración, o lo que es la palabra paga. Pero el rezo, por otro lado, es la repetición de un mismo texto, un mismo contenido, que siempre se repite igual como ocurre en el Padre Nuestro, lo cual debió de ser un ejemplo para que nosotros aprendiéramos a orar, no para recitarlo como una oración propiamente dicha cuando estamos delante del Señor, un Dios que es variable, que es todo bendición todo el tiempo, nos bendice de muchas formas, por eso no podemos rezar a Dios, tenemos que orar a Dios. Y por cada una de las bendiciones que nos da, entonces nosotros orar y dar gracias. Amén. Orad sin cesar, lo dice Primera de Tesalonicenses. Hablando de la oración y del poder que tiene, en sí, ¿cómo es la relación entre el poder y la oración y el poder? O sea, ¿qué poder es el que viene cuando uno está orando? Ok. Vemos que la iglesia de la antigüedad, o más bien no del Antiguo Testamento, pero del Nuevo Testamento, ya cuando Jesús estaba en la tierra, los discípulos andaban con Jesús. Ellos miraban la actitud de Jesús frente a su Padre. Jesús tenía una actitud que era de constante oración. Aún cuando venía creciendo con su padre y madre, Jesús era de constante oración. Pero ya una vez llegado a los 30 años de edad, donde él comienza su ministerio y los discípulos comienzan a ser parte de él, los discípulos entonces entienden el poder de la oración. Pero Jesús no permanece con ellos. Jesús asciende. Y desde entonces Jesús asciende de allá, entonces del cielo, una vez que Jesús estaba siendo vestido de sacerdote, el Espíritu Santo desciende a los discípulos que estaban orando unánimemente para ser sanados y para poder interceder por otros. Y ahí el aposento alto se llenó del Espíritu de Dios. Se llenó de tal forma que ellos salieron de ahí tan rebosados que se fueron a predicar el Evangelio, y el mundo conocido en aquel tiempo, ellos lo abarcaron todo. Todo el mundo conocido de aquel entonces, los discípulos lo alcanzaron. Increíble. Oraciones intercesoras. Jesús ora por nosotros constantemente. Y es por eso que nosotros así mismo tenemos que orar constantemente. Pero hay algo más de tu pregunta, como que no toqué. ¿De qué se trataba, Miguel? De el poder de la oración. Entonces, te pregunto eso porque justamente los discípulos que estaban unánime no tenían fuerza en sí mismos, sino que el poder que le estaba llegando es ese mismo poder que yo he mencionado, el poder del cielo, el poder del Espíritu Santo, el poder que emanó, el poder que salpicó a los discípulos, y eso que solamente fueron chispitas del Espíritu de Dios que llegó a ellos, y con eso voltearon el mundo conocido. Así que ese poder que llega realmente a los que oran no es nuestro poder. Nosotros no tenemos ninguno, a menos que aceptemos a Cristo Jesús, imitemos su vida y oremos como Él lo hizo para tener una relación perfecta con su Padre. Quiero leer en relación a esto lo que nos dice Hechos 4, 31. Cuando habiendo orado, el lugar que estaban congregados, dice, tembló. Y todos, no dice todos y con excepción de alguno, dice todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Gentes que no tenían educación, otros tenían educación, otros no tenían educación, pero especialmente a esos que no tenían educación, dice que hablaban con denuedo, pero también hablaban con confianza la palabra de Dios. Y es algo realmente que nos hace entender que nosotros en nuestra humanidad somos ansiosos, somos imperfectos. Pretendemos tener la ciencia, pero la ciencia que tenemos es la del hombre, no es la ciencia de Dios, que es la perfecta. Pero aún cuando nos unimos al poder de Dios a través del Espíritu Santo por medio de la oración, dice que aún aquellos que no tienen ninguna educación, como es en el caso de Pedro, que era el impetuoso, todos aquellos que eran educados y sabían de dónde venía, ciertamente tenían que decir, este ha estado con Jesús. Amén. Y doctor Sergio, ¿cuál es la importancia de la oración y del poder que lo acompaña en el conflicto más allá de nuestros ojos? Nosotros vemos una realidad, pero hay una realidad que es aún más real y nosotros solo vemos los efectos de esa realidad. Y de acuerdo a esta realidad, ¿Cuál es la importancia del poder de la oración? Hay un conflicto. Es tan importante el poder de la oración que hay un conflicto. Está el conflicto entre el bien y el mal. Dios quiere que oremos y demanda que oremos para que tengamos esa relación perfecta, pero hay un enemigo que no quiere que oremos. Sin embargo, la oración es tan poderosa que el Señor no puede obligarme a orar, sino yo tengo que darme cuenta del poder de la oración, de la relación que va a hacer que yo mismo pueda tener un espíritu semejante al de Jesús, para que yo pueda tener una vida semejante a la de Jesús, para que yo pueda llegar y permanecer ante el Padre. Y no por mí mismo, sino por el poder de Dios. Sin embargo, asimismo, ese mismo poder nos reviste. Ese mismo poder nos cambia. Ese mismo poder abre los canales del cielo para que el Espíritu de Dios, el poder de la oración, abre los canales del cielo para que podamos ser bendecidos. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra principados, reyes de las tinieblas. Pero entonces Jesús nos da la opción, no la opción, sino la bendición de la oración para derribar todos estos poderes que obran iniquidad para nuestra perdición. La oración tiene suficiente poder para ahuyentar, como fue cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás. Mira, Miguel, déjame hacer un comentario con respecto a eso que acabaste de decir. Ese poder al cual tenemos que combatir es tan fuerte que hasta en el aire está. Y no podemos vivir sin aire. Significa que estamos en un continuo contacto con el poder del mal, con esos espíritus que quieren destruirnos. Pero Dios no nos puede obligar. Entonces, la única manera que podemos enfrentar esos espíritus es realmente mirando el ejemplo de nuestro Salvador, de Cristo Jesús, mirando qué Él hizo para vencer en esos momentos fuertes de tentación. Mirando que a través de la oración la gloria del Padre descendía hacia Él. Nosotros tenemos que poder mirar que esos espíritus que tenemos que respirar porque están en los aires, pueden terminar con nuestras vidas. Y gracias a que podemos orar por las oraciones de intercesora de Cristo Jesús y nuestra intercesión por los demás, también vamos a darle la oportunidad a otros que también puedan vencer como Cristo venció. Amén. Menciónenos el ejemplo de Pablo, sus oraciones intercesoras. Pablo es una de las personas que intercede con mayor poder y con mayor frecuencia. Porque Pablo, ya para el tiempo de los Efesios, estando preso, Pablo comenzó a escribir carta, en la carta a los Efesios, entonces donde estaba Timoteo, ya como pastor joven, Pablo comenzó a decirles en sus cartas que en el nombre de Jesús, nuestro Padre amado, nosotros oramos por ti. Y entonces Pablo comenzó a orar por Timoteo, por la vida de Timoteo, comenzó a orar por la iglesia, pero también comenzó a orar por Timoteo. Por Timoteo, por los discípulos. Todos los discípulos en general, comenzó a orar por todos ellos, porque Pablo sabía que así como tenemos lucha, no contra carne y contra sangre, sino contra espíritu potestades que están en los aires, así también sabía que la iglesia podía fracasar si no era una iglesia de oración, así como Jesús hubiera fracasado si no hubiera tenido la relación con su Padre. Así que Pablo oró, Pablo intervino, Pablo estuvo ahí como un ancla en el cual las oraciones nunca faltaban para el beneficio de la iglesia, porque había comprendido que el espíritu que necesitaba era no solamente era el espíritu de Dios por la oración, sino que era el espíritu de Dios para poder bendecir a otros. Amén. Menciónenos otros ejemplos de hombres de oración. Entonces, Jesús mismo fue hombre de oración. Ya hablamos de Jesús, hablamos de Padre, pero de Pablo, pero hablamos también de Samuel. Podemos hablar de Samuel y podemos hablar de Job. En el caso de Job, ¿qué nos puede decir? En el caso de Job, es una historia que es tremenda. En cierta ocasión, el Satanás se le presenta a Dios o a Jesús y le dice, porque Job oraba mucho y tenían, parece en ese momento, tenían una relación íntima en oración. Y Satanás se presenta y Jesús le dice, hey, hey, ¿de dónde vienes? De darle vuelta a la tierra. Jesús le dice, hey, ¿qué te parece mi siervo Job? Dice, creo que sí te sirve, pero es por todos los bienes que tú le das, todos los privilegios que tú le das. Yo me imagino a Jesús diciéndole, ¿tú crees? ¿Por qué no lo ponemos a prueba? Dice, Satanás como que se alegró, dijo, ya esta es mi oportunidad, porque Job era uno que desde que amanecía estaba orando y sacrificaba, hacía sacrificio para él, para cada uno de sus hijos y para su esposa. Era un hombre fiel y leal. Job amaba al Señor y lo hacía de todo corazón. El canal del cielo estaba abierto para él en sus oraciones y él intercedía por la familia. Satanás le dice al Señor, está bien, voy a tomar tu reto, pero Dios, conociendo la intención de él, Satanás dice, a este le voy yo a quitar la vida. Jesús conociendo, Dios conociendo, le dice a Job, asegúrate, haz todo lo que tú vayas a hacer, pero no toques su vida. Y comienza la lucha. Comienza Job, pierde a los hijos, pierde los bienes, pierde su casa, pierde todo lo que poseía. Y aún la esposa, en el transcurso de su enfermedad, porque cayó con una llaga desde la cabeza hasta los pies, la esposa ya hastiada de Job, y no cesaba de orar y pedir y dar gracias a Dios. La esposa le dijo, bueno, hijo, al Dios que tú aparentemente sirve, no te escucha. ¿Por qué no lo maldices y te mueres? Pero no solo eso, tenía tres amigos filósofos, tres íntimos amigos, los cuales se aproximaron a él y le decían, Job, tú tienes que haber hecho algo muy malo para que el Señor te tenga así y tú estés tan enfermo. Job sabía la relación que él tenía con Dios y sabía que era una prueba y oraba constantemente, pero ya al final el Señor le dice, antes de tú poder ser redimido de todo eso, te toca hacer una cosa aún con tus enemigos, aquellos que te acusan. Esos tres amigos que tú tienes, que te acusan de haber pecado, tienes que orar por ellos. Tienes que interceder por ellos. Y así fue. Job intercedió por ellos. El Señor lo curó, porque era un hombre de oración, era un hombre de fe, es un hombre de sacrificio. Y finalmente, el Señor lo restauró con 10 veces más de lo que tenía. Entonces, Cuando nosotros oramos, el beneficio no es nuestro, nada más. Es por aquellos por quien oramos. Pero al orar por ellos, el Señor tiene misericordia de nosotros y aumenta nuestra fe aún más. ¿Quién sabe? Si tal vez 10 veces más. Aún no llegamos a la fe del tamaño de un granito de mostaza, por el cual debemos de pedir al Señor todo el tiempo que por lo menos nos lleve ahí. Amén. Vemos en esta historia el conflicto. Sí. El poder de la oración intercesora. Y vemos el beneficio que uno como quien está orando también recibe. Siempre. Doctor Sergio, ¿cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? ¿Cuál es la invitación? Hay, Miguel, en ese poder invisible de la oración, hay un llamado que el Señor nos hace. Y tenemos que ser bien específicos para eso. El Señor dice que tenemos que orar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Él quiere que nos demos por completo durante ese periodo de oración. Pero hay otra cosa que el Señor nos pide. Nos pide que por lo que vayamos a orar, que seamos específicos. Como por ejemplo, ¿qué podría ser? ¿Qué tú quieres? ¿Quieres tener una vida abundante en ganancia de almas? Entonces, pide la sabiduría a Dios para que Él te dé esa capacidad. Es algo específico. Que te enseñe a estudiar, que te enseñe a enseñar, que te enseñe a amistar, que te enseñe a sanar, que te enseñe a estar ahí como Dorcas para los demás, que tú te puedas gastar con eso. Todo eso, cada una de esas cosas que yo he dicho, tú puedes pedirla por separada, específicamente para que el Señor te vaya dando esos dones, hasta que tú, con esos dones, puedas estar rebosado lo que tú necesitas ya para ganar almas. Y vas a llegar al punto de pedir cosas tan específicas que tú vas a estar tan lleno de eso que tú no vas a tener que hablar, sino que ya por tu misma forma de ser, es tuyo, Dios te lo dio, por tu misma forma de ser ahora, aquellos que te miran, aquellos que te observan, van a decir, wow, ese es un nombre de Dios, Él está haciendo algo diferente. Sin embargo, no solamente tú tienes una vida de oración, sino que tú tienes una vida de oración que es enfocada a lo que tú sabes que Dios ha prometido que Él te puede dar. No lo que tú quieres como Miguel. No lo que yo quiero como Miguel. No lo que mi hermano o mi padre quiere o lo que el pastor quiere. No, tenemos que pedir lo que ya Dios ha prometido que puede dar como el Espíritu Santo para que descienda y que nos adiestre, nos enseñe, nos ilumine, nos eduque, nos ancle en el Señor para que podamos ser transformados por completo. Así que tenemos que ser enfocados en lo que vamos a hacer. Y ese es un llamado que quiero hacer. Amén. Es el llamado que quiero hacer realmente, Miguel, es que nosotros somos hijos de Dios, por lo menos nos llamamos hijos de Dios. Pero no miramos, no creo que miramos con suficiente fervor la vida de Jesús para comprender cuál era la base, el fundamento de su espiritualidad, del dominio que tenía sobre el pecado. Vaya, esto es importante lo que acaba de mencionar. Y quiero preguntar un poco sobre dominio sobre el pecado. O sea, la oración, además de dar el poder de beneficiar a una alma, a beneficiarme espiritualmente, ¿da poder para vencer el pecado? Sí, Miguel, porque de hecho yo soy pecado. Tú eres pecado y todos somos pecado. Por lo tanto, en pecado somos destituidos de la gloria de Dios. No podemos recibir el Espíritu Santo. Soy yo, estoy en la oscuridad, mi mente está en la oscuridad, mis deseos están en la oscuridad. No tengo el deseo de predicar a alguien para que venga al trono de la gracia. Pero el poder de la oración, como canal, nos puede traer a ese poder que es la vida de Jesús para Amén. Que podamos realmente ser ese testigo que necesita que seamos y tengamos el poder de lo alto en nuestras vidas. Amén. Muchas gracias, doctor, por este hermoso estudio que hemos estado teniendo. Dios le bendiga. Gracias a ti, Miguel, por la invitación. Que el Señor te bendiga a ti también. Amén. A ti, amigo querido, quiero despedirme leyendo este párrafo, esta cita de Elena White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, hablando acerca de la oración intercesora. Esforcémonos para caminar en la luz, así como Cristo está en la luz. El Señor quitó la aflicción de Job cuando él oró no solo por sí mismo, sino por los que se le oponían. Cuando deseó fervientemente que se ayudara a las almas que habían pecado contra él, entonces él mismo recibió ayuda. Oremos no solo por nosotros mismos, sino también por los que nos han hecho daño y continúan perjudicándonos. Orad, orad sobre todo mentalmente. No deis descanso al Señor, pues sus oídos están abiertos para oír las oraciones sinceras, insistentes, cuando el alma se humilla delante de Él. Esta es la invitación, perseverar en la oración. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima.